El arte es imprescindible siempre, toda la vida, en todo momento. En este contexto aún más, se ha notado eso, que lo imprescindible que es el arte, pero quizás emparentado eso, también son muy imprescindibles los artistas, las artistas, los trabajadores y las trabajadoras del arte. Para hablar mejor de esto tenemos a un incansable, a un luchador, a un tipo muy serio, ¿no? cuesta sí, creerle. Sí, sí, un tipo muy serio, muy consecuente con su seriedad. Sí, sí, sí. Estamos hablando del Flaco Suárez. ¿Cómo le va, don queridísimo? ¿Con quién está Darío? Él se llama Ángel, pero le dicen Gato. ¿Le dicen qué? Gato. Gato. Uh-huh. Él se dice Gato. Él se dice Gato. Macri. No, por favor. Es como un estigma. Los gatos hemos hecho un comunicado y nos negamos rotundamente a asociar a tremendo personaje. Bueno, ¿cómo anda, muchacho? ¿Laburando? Haciendo... Buah. O haciéndolo parecido, algo parecido. Yo me voy a morir y no voy a ser el personaje que quiero hacer en La Mosquitera. Hace 2 años que vengo pidiendo que tenga un personaje que quiero hacerlo pilotos de 5 minutos, 3 minutos. Me voy a morir y van a decir, mirá vos. No, Flaco. Perdimos que esta estrella bajara y se trabajara con nosotros. Iría un antes y un después en la radio, habría, si eso pasa. No, son maricones, no me daban nunca. No lo queremos, dice acá. Acá no lo queremos. Flaco, bueno. Dígame, amigo. ¿Qué opinión te merece esta situación? Bueno, que estamos atravesando todos y todas, pero especialmente los trabajadores y las trabajadoras del arte popular, del arte callejero, del teatro. Difícil, complicado, ¿no? Y que es difícil, pero yo he pensado, siendo lo más, yo ahora he podido ahorrar unos mangos y voy a bancar este tiempo, tengo una jubilación que de mierda, que no me alcanza para cubrir bien los gastos que tengo por problemas personales que tengo con mi hija mayor, no sé cómo, no veo el panorama negro para nosotros económicamente, pero como lo he visto negro toda mi vida, por eso he llegado a los 80 pirulos haciendo teatro, y he combatido peste, yo y un montón de tipos, no yo, un montón de pestes cotidianas. Ayer hablamos con mi amigo Chicho Vargas sobre el tema y decíamos los dos, ¿la que hemos pasado, hermano, para seguir haciendo teatro 80 años? La que hemos pasado, la mala, esto es una pandemia, hemos tenido pandemias políticas, pandemias de ideológicas, pandemia de enfermedad, pandemia de exilio, pandemia de cárcel, pandemia de... Yo creo que el arte no tiene un espacio. Yo trabajé en cultura de la provincia en la época de Bordón. Entré con mucha ilusión porque el mismo Bordón y como este hombre, como ese, de la Rosa, era director de ministro, secretario de cultura, me dijeron, queremos que hagas con el Teatro Mendoza lo que has hecho con el taller a través de eso, del exilio. Aguanté un año y no tenía presupuesto para nada. Tuve 25.000 ideas, ninguna se pudo conseguir lograr. Desde adentro, no digo de afuera, desde adentro. Pedí un subsidio para 2 grupos que eran Viceversa y Cajamarca, que pagaban en esa época, con la plata tenía otro valor, 800 pesos mensuales de alquiler. Y no conseguí que les pagaran más que 2 o 3 meses y pues no les pagaron más. Y no había crisis económica. El tema es que la cultura, un ejemplo claro, no sé qué pasa en otros países, en otras provincias, ¿no? Pero pasa aquí en Mendoza que el presupuesto de cultura, no sé si es el 4 o el 5% de todo el presupuesto de la provincia. Y la mitad se lo lleva a vendimia. Y hay cada vez más actores, más actrices, más pintores, más pintoras, más poetas, más poetisas. Entonces, hay un montón de jóvenes que largan la escuela popular de teatro, la escuela de teatro, la música popular, ha largado un montón de músicos al ruedo en la escuela, en la universidad. montón de músicos, no solamente clásicos que terminan yéndose del país, sino un montón de folcloristas con muy buena formación. Y no hay un presupuesto, nunca hay un presupuesto equiparado a cómo ha crecido en Mendoza esto, y a cómo... Entonces, yo no hablo de pandemia, es una pandemia permanente tenemos. Porque más allá del gobierno que entre, del gobierno que entre, que sean peronistas, radicales, marxistas, no sé, nunca van a subir, ¿no? En este lugar nunca van a subir. Pero que sean del nivel que sean, a veces tienen voluntad, pero no tenés presupuesto. No te llega el presupuesto. Yo me estaba ahí y no me llegaba presupuesto para ninguna de las ideas. Inventé teatro y música por los caminos del vino. El teatro no se hizo más por los caminos del vino. Sigue haciéndose música por los caminos del vino, me parece bien. Uh-huh. Pero el teatro por los caminos del vino no se hizo más. Bien. Se borró. Y era otro laburo. Pero qué injusto, flaco, porque este contexto uno, no sé, prende la televisión, escucha la radio, están los artistas, las artistas, los trabajadores del arte, poniéndole todo, ¿no? Desde sus casas, con videollamada, con conferencia, digamos, esto sería, no sé, sin el arte, sin el trabajo sostenido, que también lo relaté, que decir, siempre se hace de un esfuerzo y de una militancia, si se quiere, de un amor, me parece. Más que todo yo eso creo que profundo. Sí, que es una militancia. No, el objetivo no es cagarte de hambre, soy un bohemio, yo nunca fui un bohemio, fui un laburante. Uh-huh. Hay un montón de tipos que han sido laburantes. Uh-huh. Nosotros tenemos un ejemplo muy interesante que es Rafael Rodríguez. El Rafael Rodríguez es un talento de la putísima madre. Rafael Rodríguez tiene mi edad, un año menos. El Rafael Rodríguez en Buenos Aires trabajó en 12, 13 películas y trabajó en el Teatro San Martín durante 8 años. Volvió acá y no existió más Rafael Rodríguez, con el talento que tiene y con el antecedente que tiene. Eso te da una pauta de que, fíjate vos qué pasó con el canal Acequia. En vez de crecer, lo mataron. Sí. Y siguen pasando las mismas cosas de hace 10 años, 15 años, siguen pasando las mismas cosas. Sí, lo controlan también. Controlan qué es lo que se expresa ahí, cosa que no le molesten a dos o tres personas. Y yo creo que también pasa lo mismo. ¿Quién molesta si no hay producción? No hay producción. Y hace unos años hicieron, así, tenían varias ideas, películas, hicieron, metieron un montón de cortos. Uh-huh. Yo laburé ahí, hice un cuento del tío Ernesto y los muchachos que trabajaban ahí no están mal, lo echaron. No hay nunca, entonces en época de pandemia se agudiza todo eso. Uh-huh. Si cuando hay pandemia no hay pan, ni deme pan, no sé si bien tenía el juego de palabras. Cuando no hay pandemia, entonces imagina ahora con la pandemia, claro. Anda a llorar el calvario, porque por más que golpees 1000 puertas te van a dar 2 o 3 lucas que te van a pagar, va a haber presupuesto para pagar un sueldo aunque sea simbólico, 10 lucas mensuales a todas las artistas y los artistas de Mendoza que tratan de vivir del arte. ¿Va a existir? No va a existir, porque nunca existe en el presupuesto. Entonces, cuando hay esta crisis así, indudablemente somos el último orejón del carro. Y no le eché, yo no le echo la culpa a los gobiernos de turno. Le echo la culpa a un montón de legisladores de la época del pedo hasta ahora que no fueron culos de legislar la ley del mecenazgo, por ejemplo, que existe en algunos países de Europa, por lo cual mucha gente puede hacer teatro, y puede hacer música, y puede hacer acrobacia, y puede hacer circo. Yo calculo que hace 30 años empezamos a pelear por la ley del mecenazgo cuando yo volví al exilio, con un montón de gente. Le pusieron 1000 trabas a la ley de mecenazgo para que las empresas apoyaran el arte, como se hace en los países de Europa, apoyaran el arte, y apoyando el arte había más un presupuesto que era de las empresas que era de los impuestos que tenían que pagar. como hace Estados Unidos. Entonces, y como hace China. Entonces, ese impuesto que las empresas pagan va directamente, apoyan proyectos culturales o barriales, apoyan festivales de cine independiente, que hayan montones en todo el mundo, menos en la Argentina, festivales de cine independiente, con la ley de mecenazgo. Era una solución. La peleamos, las mil reuniones con el Congreso de esa época, no me acuerdo si eran peronistas o radicales, no me acuerdo qué eran, pero tuvimos 25.000 reuniones con la ley de mecenazgo, 1.000 peros le pusieron que sí, que van a ir a los acomodados, que solamente, le digo, pero para eso hay que legislarla y hay que escribirla y hay que hacer. Nosotros habíamos presentado un borrador con otros compañeros de la asociación, que el David Blanco era uno. Hemos presentado una cuestión que es interesante, que podía extenderse a música, a danza y a pintura, la ley de mecenazgo. De las empresas les descontaban, en vez de pagar impuestos, una parte de los impuestos lo ponían en proyectos culturales. Eso murió así. Yo creo que... ¿Estoy hablando demasiado? No. Te estamos escuchando muy atentamente y no te queríamos interrumpir. Pero vos sabés que hay algo que... ¿Y por qué me interrumpían? No te queríamos, es tiempo pasado. Hay algo que tengo que confesar al aire, que tengo un problemita de bipolaridad. Ya me di cuenta. No te queríamos interrumpir y me interrumpe, hombre. Claro. Pero vos sabés que más temprano viste que hablabas el tema que vos habías imaginado, el tema de los teatro y música por los caminos del vino, y solamente le dieron bola a la música. Hasta ahí. No, le dieron bola al teatro durante varios años. Cuando yo estuve ahí, fue 2 años, que es 1 año y medio. Después siguió durante 3 o 4 años más. Pero estoy hablando de la época de Bordón. Sí, hace ayer. Siguió, claro, cuando siguió un par de años más, me dijo Bordón, yo quiero que vos hagas lo que ha hecho en el Teatro del Taller a tu regreso del exilio con la cultura y el teatro de Mendoza. Y después no me dieron un mango. Pero era sin plata, pues, ¿qué quería? ¿Que tenían plata? ¿Vos? Claro, pues era plata del bolsillo, como puse para el taller, que alquilé yo 1 año de local yo. Y ahí no quería, ahí me quería parar, Flaco, ahora, porque hablamos de la situación de los trabajadores, las trabajadoras, y los lugares, si es difícil sostenerse uno, lo imaginamos, ¿no? Y vivimos. En los lugares, mira, nosotros desde esa época peleamos a nivel nacional por la ley, valga la redundancia, nacional de teatro. Ya se olvidan, también hay muchos artistas que se olvidan, que aparecen cuando hay problemas de guita, pero no aparecen luchando en lo cotidiano. No digo que yo sea un ejemplo, porque hay un montón de ejemplos de tipos que luchan en lo cotidiano. Hay tipos que ponen muchos actores, actrices, pintores y demás que aparecen luchando en lo cotidiano, ¿no? Que no esperan que el gobierno les dé, porque es como una utopía en políticas como liberales, como las que tenemos nosotros en general, y en presupuestos que no alcanzan. Entonces, también hay que tener en cuenta, también hay que hacer una autocrítica de nosotros mismos. Es decir, bueno, nosotros creamos, que yo no, seríamos un montón de huevones, pero yo venía de antes la pelea por la Ley Nacional del Teatro. ¿Qué hizo la Ley Nacional del Teatro? Dio origen al Instituto Nacional del Teatro, con un espíritu totalmente federal, que en los 4 años de Macri se borró ese espíritu federal, o intentaron borrarlo. Ahora ha entrado un compañero de Mendoza a trabajar al instituto, como presidente del instituto, como director, no sé qué es, el Gustavo Guano, que es un tipo que ha hecho mucho acá en el Este por el Teatro Popular y por las salas y qué sé yo. Y muchos grupos, acá son varios grupos que tienen su sala y tienen como el taller, como el galpón, como la sala que tiene el regente del Comote, que es la sala Gladys Ravalle, en la que tenía Lita Tancredi. Hay un montón de espacios que el instituto creó en todas las provincias y se les dio luz y se les dio sonido y se les dio aire acondicionado. Hacer el espejo. Con todas esas herramientas hay que pelear de ahí, desde ahí. Ahora esta pandemia, por ejemplo, yo estoy más cerca que el que fundé yo, pero le he dejado libre para que los compañeros tengan lo que yo no tuve nunca, que es una sala. A esta pandemia la están sufriendo los obreros, la están sufriendo los compañeros, la están sufriendo la gente que no tiene un laburo fijo. Acordate que el 40% de la población está en estado de pobreza. Están sufriendo los que no tienen ni para la comida cotidiana ni para sus hijos. O sea, no digo con eso que nosotros debamos renunciar a la pelea, pero hay que pelear todo el tiempo, no solamente con la pandemia. Tal cual. ¿Me entiendes? O sea, es como una autocrítica esto que digo yo. Sí, justamente esto, no es para justificar cosas, ¿no? O para poder decir tal situación o tal aspecto del arte es mejor que otro. Esto no quiero que se me confunda con esto. Pero vos sabés que más temprano quería hacer esta reflexión y vos me la vas a redondear justamente porque sos el artista que sos y porque yo también lo veo porque yo lo rozo el teatro. A mí, yo practico teatro, pero lo rozo, no vivo del teatro. Lo que sucede con el teatro muchas veces es que te hace pensar cosas que molestan. Entonces tenés dos maneras de hacer teatro. O haces teatro para que la gente se cague de risa y chau. O haces teatro para que la gente se ponga a pensar. Y eso por ahí es lo que genera tanto rechazo. Es una apreciación mía. Tanto rechazo, sí, claro, por parte de el establishment, que es el que nos gobierna hoy, por ejemplo. Sí, yo creo que siempre existió una cosa así. Hace esto, pero no me toques el culo. O sea, porque si yo soy la autoridad, ha existido siempre. Con distintos gobiernos ha existido siempre, en alguna medida. Pero también en nosotros a veces no solamente se le da menos pelota a los que hacen o hacemos, porque yo creo que hago con el Grupo Sur Azul un teatro político, un teatro que hace debate, que salimos a la calle. O sea, creo que intento ser coherente con lo que empecé hace 50 años de hacer teatro y llegar al teatro a lugares que no llega. Y si trabajo en los bares, porque no tengo una sala, me gustaría tener una sala y poder vivir de esa sala. Pero laburo en los bares porque tengo familia y tengo gastos y tengo que vivir. Pero fíjate vos la mosquitera, te devuelvo la pelota de esta forma. La mosquitera. Yo sé, compañeros de ustedes, ¿no? Que entre paréntesis, esto lo digo, no me permiten a mí trabajar, me censura. Hay uno, yo conozco uno medio gordito, medio retacón. Yo conozco varios y varias que me censuran a mí en la mosquitera. Entonces no solamente es censura ideológica, también a los compañeros que hacen investigación, que hacen un teatro que yo no hago, pero que me gusta, un teatro de investigación, no moderno, también se lo margina. Y tampoco lo margina la gente, que no va a verlo. Cuando hay un teatro así, de un trabajo de investigación más profundo, o cuando hay un pibe en la calle tocando la viola o cantando, la gente no se para, el público en general, y le pone todo el que pasa, le pone guita. Entonces no es solamente los gobiernos. No es solamente los gobiernos, porque yo estuve en Cuba 4 veces. He estado en Cuba, en la primera época que estuve en Cuba fue cuando estuve en el exilio. Era una Cuba distinta a la última que fui hace 10 años, creo, con Víctor Arrojo, con Ladran Che, fue una obra, te iba a decir, el Quijote, y el Víctor hacía el Che. Y ya era otra Cuba. Y ahora Mónica, mi esposa y mi hija fueron para allá, ya ven otra Cuba mucho más ganada por el liberalismo, qué sé yo. Como se está muy hecho, que no pensaba mucho, pero me encantaba a mí, de la utopía de Galeano. No, es un campo. Galeano decía, esa es la utopía. La que está ahí cuando vas llegando se mueve. Y por la que peleamos. Ustedes han peleado por la radio. Ahí estamos. Ustedes han peleado mucho por la radio. Pongamos ese ejemplo. Flaco, ya yo sé lo que es la radio esa. Yo sé la radio cómo se ha mantenido, cómo ha crecido y sigue creciendo. Y no creo que ustedes ganen el sueldo que gana un tipo que trabaja en radio liberal, así como cualquiera radio de acá, que son todas, dependen de que el gobierno les pase unos mangos o que la empresa les pase unos mangos de publicidad. El contador de Garibuil nos está preguntando cómo hacemos para pagar los sueldos acá, porque es increíble la guita que estamos ganando. Yo sé que ustedes tienen guita en el exterior. No, pero ahí está esa cuestión. En el patio, en el exterior, en el patio, en un territo. Che, Flaco, y ahí está esa cuestión que te la han preguntado 2.550.000 veces. ¿Y de qué viven, no? ¿De qué vive quién? Digo que esta cuestión de que cuando uno hace como teatro popular, artista popular, teatro callejero, que te dice, bueno, ¿y qué haces? Y hago esto. Mira, tenés que buscar. Yo intento, pero te dicen, ¿de qué vivís? Como que hay otras cosas, ¿no? Claro, que uno tiene que hacer para vivir, ¿no? No sé. No, muchos te dicen, ¿vos haces teatro y de qué y en qué trabajas? Claro. Aparte de eso, sí, ese tipo, eso me lo decían a mí cuando empecé a hacer teatro. ¿Y de qué vas a trabajar? Y yo le dije un día, alargué toda la puta que lo parió, lo que laburaba, le dije, al teatro. Y me cagué de hambre un tiempo largo. No soy el mejor ejemplo, pero recién a los 50 años, ahora tengo 35. A los 50, o sea, utópicamente quiero tener 35. A los 50 años, 52, 53 años, después de hacer 25 años de teatro, recién empecé a vivir del teatro. Y nunca viví bien del teatro como merecería un artista cualquiera que ha laburado 25 años del teatro. Flaco, nombraste Cuba, te fuiste a Latinoamérica, te lo quiero preguntar también, tu opinión, porque tenés ahí raíces y tenés seres queridos, amigos. Ecuador, ¿cómo lo ve a la distancia? La verdad que las noticias que llegan de Ecuador son cada vez más terroríficas. Son peores las que recibo yo por teléfono con mis compañeros. Ustedes vieron, ustedes son testigos, que el año pasado vinieron todos los amigos míos que yo formé, mis alumnos del Teatro El Juglar, un teatro popular, que contó historias muy fuertes, con mucho humor. No hago yo con mis obras, intento que mis obras tengan un humor. Educando al Nene tiene un humor, critica full al machismo, el trámite critica full la burocracia. Creo que no tengo ninguna obra que no toque un tema. Cuando hicimos El Ladrillo de Coraje, estuvo gente de la... ahí ustedes metidos, creo que era una obra mucho, muy política, y no partidista, política. También hice el teatro político en la época antes del exilio, con Chino Barrio, con el Flaco París, hicimos teatro en Mero Barrio, con los curas, trascendentista, ¿no? Bueno, pero nunca gané guita. He empezado a ganar guita con un sueldo de la universidad, pero no del teatro. Una cosa es ganar un sueldo como docente y otra cosa del teatro. Tener un sueldo como cualquiera. Me jubilaba con una jubilación de mierda, como la mayoría de las personas, con una jubilación de 24.000 mangos que no me alcanza ni en pedo para los gastos que tengo. Cero. Entonces, dignidad. La ¿cómo? Dignidad, la dignidad primero, no sé, y el derecho, dignidad. Y el derecho de... El amor, es una palabra obscena, y el no se chupa culo, ¿me entiendes? No he ido nunca a golpear las puertas del gobierno para que me dé plata. Porque después te piden a cambio otra cosa. Entonces no me gusta a mí. Yo no pido, nunca he ido. Cuando estuvo Marcelo Lacerna, que es un compañero mío de teatro durante muchos años, 15 años, cuando estuvo él en Cultura, ahora no maneja guita porque está en el Teatro Independencia, pero cuando estuvo director de Cultura de la provincia, en el último, hace como 5 o 6 años atrás, jamás le pedí nada, nunca fui a pedir nada, ni a golpear la puerta, decir, mira Marcelo, dame. No, jamás, porque creo que los jóvenes merecen más plata que yo y más estímulo que yo. No. Todos merecen tener y tienen el derecho de tener una vida digna. Mira, Flaco, disculpa que te interrumpa, pero claro. Mandó un mensaje, me contradigo otra vez, manda un mensaje Coqui. Coqui, no sé quién es Coqui. Parece ser un muchacho o una muchacha. Debes no sé. Conocer alguna, o algún Coqui, alguna Coqui debe conocer. Y dice, te amamos Flaco, sos nuestro orgullo, abrazo apretado. compañeros, gracias por esta nota. Y está escribiendo en este momento, cuando lo termine de escribir te lo digo. Bueno, uy, qué lindo. Bueno, ya nos hicimos famosos. Ven y no me dan lugar en la radio para laburar, son culiados. Soy Majo de Bermejo. La Majo. Disculpa, Majo, porque yo soy un ignorante. Hay un lugarcito flaco de 4:30 de la mañana a 5:30. ¿Te prendé? Bueno, sí, me prendo. A mí, que soy una estrella, casi estoy apagándome ya, pero soy una estrella. Son un grande, flaco, un grande. Muchachos, gran ustedes trabajador. También son los grandes, o sea, ustedes han laburado, yo sé que. Yo un sé gran que laburante. Cerca de, gran laburante. Cerca de la radio, y sé cómo, pues, esa radio que fue la idea. Uh-huh. Hasta que allá al lado del mercadito ahí de la esquina, sótano. En el sótano, y después le pusieron pile, después ahí la cooperativa, y después sí, de hay un mensaje, mirá, la Vale Riva para ¿Qué? Vos. ¿Qué es la Vale Riva? Flaco querido, te abrazamos siempre dando luz, besos. Decirle que no trabajo más en agua y energía. Bueno, de buena altura para cambiar foco, flaco. La altura sí, así me decían. En Ecuador me decían así. Meritán por la que, viste que no son tan altos los tiempos. Roba focos en escalera. Bueno, y Guayaquil, vuelvo a Guayaquil. Sí. Hermano, te cuento una sola cortita, sí. Mis compañeros míos, Isidro Murillo, un hermano del grupo del Juglar. Anda con coronavirus, se le murió, él vive en una cuadra, en una casa que son tres habitaciones, tiene hecho una habitación al fondo, porque le fue bien unos años de televisión, con un bañito, está un poco alejado de los hermanos, de las hermanas, viven a 5 cuadras del monumento de San Martín, del abrazo de San Martín, un lugar muy lindo, pero la casa es muy humilde, en el fondo se hizo un pequeño departamentito, también muy humilde, pero se lo hizo, el Isidro tiene coronavirus. El hermano de él se murió en la casa. Y tuvo 4 días. Hola, ¿me escuchan? Sí. Estuvieron 4 días para venir a buscar el cadáver. 4 días. 4 días con el hermano ahí, lo metieron en una caja, le echaron cal. Y lo metieron en un cuartito chiquito donde guardan, yo lo conozco, donde guardan los cachivaches ahí. Montonaron ahí al hermano. 4 días para venir a buscarlo. Eso te da una pauta. Y otro amigo mío que se llama Gil, de apellido, Alfredo Gil, que es abogado, hermano de él, el Chato Gil, que es un músico muy bueno, que estuvo estudiado en Mendoza, el Alfredo, se le murió suegro en su casa, en un departamento, en el 5º piso. 7 días estuvo esperando que vinieran a retirar el cadáver. Ya el problema, me decía hace 2 o 3 días, uno de ellos, el problema ya no solamente es que se muera, el problema es que no sabemos qué mierda hacer con los muertos. Fíjate vos. Puh, qué terrible. Y pasan un comunicado que hay 900 y pico muertos. Y dicen ellos que después mandaron ellos un conteo que han hecho la gente de ahí, que son más de 9.000. En la provincia de Guayas. Flaco querido, gracias. Siempre. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por la nota, y algún día deme en un puestito, sean maricones. Estamos revisando a ver si... Estamos revisando el contrato. No les voy a cobrar nada. Si nos conviene, vamos a ver. Has tirado un contrato de leonino, flaco, mirá. Terrible. te amamos, flaco, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, muchachos, aguante la mosquitera. Bueno, si tendrían que haber muchas mosquiteras, andaría mejor el país. Gracias. Y mucho flaco, sí, también. Señor. Mucho flaco. Chao. Suárez. Abrazo. Gracias, amigo. Ahí mimándonos un poco con el flaco.